sin ti no viviría. Si no me quieres, de una vez dímelo de frente, para llevarme esas palabras en mi mente. Thank you.